Cuando no la hablamos, siempre me hace reclamos. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos pireneza, nos amamos, ay, ay, ay. Ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida, vida mía. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos pereneza, nos amamos, ay, ay, ay. Ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. No importa si la alejo, siempre te haciendo presente, independiente de ti frecuentemente. Cuando soy en la calle resolviendo mi problema, el pan otro futuro ya no sé por qué me cela. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo porque ando con mis manas. Somos polos opuestos, por eso nos gustamos. ¿Qué le vamos a hacer si así nos enamoramos? Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos pereneza, nos amamos, ay, ay. Ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida, vida mía. Todos los días yo la tengo que ver, así peleamos, primero mi mujer, mami. No me seres tanto que yo siempre me conformo con tu santo. Nina, nina, tranquilícese, que en la casa nadie besa. Yo solo tengo ojos por ser. Relájese, despreocúpese, nina, nina, tranquilícese, que en la casa nadie besa. Yo solo tengo ojos para usted. Relájese, despreocúpese, diga, la curra, patitas guariosas. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos pereneza, nos amamos, ay, ay. Me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Tanto vos, Chiriquiri, Patricio, Gaby, Mono Sarroque. ¿Quién es? Los pibes Sarroque. Loco Agustín, Mono Sarroque. Y aquí está la diosa, Ricky. Está amaneciendo, el sol saliendo. Yo amanezco al lado de un sobebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió hace. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Maldita pegue, bueno que clase rumba. La que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió, pero que clase rumba. La que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió, pero que yo lo soy. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el chico lo teníamos de la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció. Y tenía un tatuaje que decía tú y yo, pero qué confusión. Creo que cometí un error. Dime que lo trago con una pasilla de color. ¿Qué sentimiento? Creo que tenía un medicamento. No sé que te noquea, dura contra el palpimento. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, la que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió, pero qué clase rumba, la que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió. Franco lo condenado, si llegó contra Madrid. Más un 22 a correr, ya 32 a roque. Los dos negocios en el día, fantasma Pochi. Rubi la tiene guiña azul. La chica final. Cordes y la chica dormida. Le quito la 13 al huello. Epi suelo corteto. Pocha, Jorquito, los chicos con el eje. La 14 que era y Patrite. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Quiero que la rumba, para que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió, pero que la rumba, para que yo cogí anoche. No recuerdo. coche de los más, Javi. Mi coche de Vica. Loco Zambia. Javi tiene fondo Cerrito. Rubino tiene Guiña Azul. Seba al fondo de Urquiza. Gringo la Pichana. Chucky, los chavales SEO. Le sigue de paz. Loco loco y pasado. Franquito. Capilla su María. Barribán. La banda de Careñoque. José, San Roque, la quebrada de Huerta Grande. Gastón, Villo Este.